Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una historia hermosa que se llama Día de Celebración. Nuestro versículo para memorizar dice así: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, y se encuentra en Génesis 2:3. Hoy recordamos que adoramos a Dios cuando disfrutamos del sábado. Los cumpleaños son muy divertidos. ¿Has deseado alguna vez tener más de un cumpleaños al año? ¿Sabes cuando Dios creó el mundo, creó también un cumpleaños para ser celebrado una vez a la semana? Lo llamó sábado y desea que participemos alegremente de su celebración cada semana. Durante 6 días, Dios había estado muy ocupado creando el mundo y todo lo que está en él. Todas las cosas, desde el sol, la luna y las estrellas, hasta las pequeñas hormigas y todas las criaturas del mar, habían quedado como él las había planificado. Al ver todo lo que hizo, le pareció que era muy bueno. Pero Dios había dejado lo mejor para lo último. Había creado a Adán y Eva el viernes. Ahora quedaba solamente una cosa por crear, un acontecimiento especial que le ayudaría al mundo recién creado a recordarlo como creador. Algo que le iba a dar a Adán y Eva tiempo para conocerlo. Dios sonrió complacido. En el séptimo día, Dios descansó y pasó tiempo con Adán y Eva. Llamó sábado a ese séptimo día y lo bendijo y lo santificó. El primer sábado que Adán y Eva pasaron con Dios fue muy alegre. Hablaron acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Caminaron por el jardín, admirando la belleza de las plantas y gozando de la compañía de los animales. Fue un día que no deseaban que se terminara. Era tan maravilloso pasar tiempo con Dios. Dios les explicó que cada semana podían gozar de este tiempo en compañía de Él. Sí, cada día pasarían tiempo con Dios, pero durante la semana habría muchas cosas que los mantendrían ocupados. Durante el sábado, Adán y Eva podían descansar de ese trabajo y gozar de un tiempo especial con Dios. A Adán y Eva les emocionaba la idea de pasar un día de la semana explorando cosas maravillosas con su Creador. Tenían tantas preguntas que querían hacerle a Dios. Más tarde, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, quedaron fuera del jardín que había sido su hogar. Entonces comenzaron a comprender lo terrible de su acción. Adán tenía ahora que trabajar duramente para cuidar de las plantas y los animales. Las cosas comenzaron a morir. El sábado se volvió entonces un tiempo para estar con Dios, sin tener que trabajar para subsistir. Dios tomó tiempo para explicarle a Adán y Eva su plan para rescatar al mundo del pecado. Les explicó que el sábado era una parte importante de ese plan. Después de haber pecado, un gran abismo parecía separarlos de Dios, pero el sábado es como un puente que une nuevamente a la gente con Dios. Dios les dijo a Adán y Eva que Satanás trataría de hacer que la gente creyera que él estaba al mando del mundo. Satanás trataría de persuadir a la gente de que Dios no era el creador. Trataría de persuadirla para que no se encontrara con Dios en el sábado. Adán y Eva no podían comprenderlo. ¿Por qué la gente no habría de querer pasar tiempo con su mejor amigo? Dios les dio también muy buenas noticias. Un pequeño grupo de fieles iba siempre a guardar el sábado como día especial para estar con Dios. Y lo mejor de todo, cuando Dios haga nueva esta tierra otra vez, todos adorarán juntos en el día sábado. Y la gente caminará y hablará nuevamente con Dios. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.